de contar. A un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Suavísimo maná, que sabe a dulce miel, venid del mundo frío, nada me gustará. Quien por mí quiso morir, o con vida real, no sirve el Redentor al siervo del Señor. Sin igual, pan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí y que de yo trocado en ti, altísimo supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso.